Capítulo 22, Los guerreros. Pachita está completamente ciega y solo come de vez en cuando. En las operaciones se le trae un vaso de té y en él, el hermano coloca un elixir que le da energía para toda la semana. En un monólogo que duró varias horas, Armando me dio su particular visión de la obra. Es un camino lleno de pruebas tremendas, las 24 horas, y lo que tú debes comprender es que alrededor de Pachita conviven los extremos de la condición humana, por un lado el materialismo más egoísta y por el otro la santidad espiritual. Aquí ves todo lo que se puede ver y ese es un regalo magnífico. Su esposa, M, preparaba la comida mientras mi hija Esther y yo escuchábamos el relato. Hace 19 años que trabajo con ella y si no fuera por mi orgullo ya estaría muerto. Es necesario ser un verdadero guerrero y no existe posibilidad de echarse para atrás una vez iniciado. Hace muchos años íbamos al campo para hacer entregas. Si venía un enfermo con un daño y el hermano lo operaba en el plano físico, después era necesario cortar la conexión espiritual con la entidad que lo había evocado. Nos citaban en una montaña, un valle o junto a un río y entonces debíamos luchar. Casi siempre nos pedían una doncella virgen a cambio del daño y por supuesto nos negábamos. Un día Pachita fue alcanzada por una flecha que penetró en su cabeza. Su masa encefálica salía por el orificio craneal y aquí en mi antebrazo derecho cayó muerta. Pero el hermano la salvó, aunque yo sé que a partir de ese momento ha permanecido muerta. De eso ya llovió, fue hace 18 años. Pero esos son los beneficios de la verdadera mediunidad. Quiero decir que el cuerpo se vuelve inmune. En cambio yo pedí ser consciente y tengo que pagarlo con mi cuerpo. ¿Cómo? Sí, hombre. Cuando Pachita cae en trance, vive en el astral, mientras su cuerpo tiene una protección absoluta. Si alguien lo despedaza, el hermano lo reconstruye. Yo en cambio debo cuidarme solo y aunque tengo protector pedí mantener mi conciencia durante mis trabajos. ¿Tú curas? Me han otorgado dones y otros los he tenido que ganar. Yo vivía con un daño terrible que una mujer me hizo. Durante 8 años no pude tocar mujer y nadie me lograba curar hasta que fui a ver a Pachita. Ella me extrajo un daño de 30 centímetros y cuando adquirió forma se convirtió en un bellísimo cuerpo de mujer. A partir de ese momento empezó mi aprendizaje. Por las noches alguien venía a visitarme y me preparaba con fuerzas para resistir la energía del hermano. Imagínate. Yo me acostaba en mi cama y de repente alguien tomaba mi pierna y me la doblaba dándole un masaje, después mi brazo y mi espalda y mi cuello. Durante 1 año y medio, entre las 12 y las 2 de la mañana, venían a prepararme físicamente. Después algo aparecía en la esquina de mi cuarto y me lanzaba flechas. Yo nada más veía cómo la cuerda de un arco se empezaba a tensar y una flecha era en él colocada y después disparada. Apuntaban en dirección de mi cabeza y las flechas penetraban entre mi cerebro y mi cerebelo. ¿Para qué? Eso era un procedimiento para enseñarme a resistir los ataques. Yo debía sobrevivir y probaban mi fuerza. Un día, después de 2 años de lanzarme flechas, alguien me entregó mis armas. Me colocaron con los brazos extendidos y me cargaron los antebrazos con machetes, flechas, arcos. Tuve que vigilar mis armas durante 24 horas sin pestañear. Cuando iba a ver al hermano, él siempre sabía lo que me había ocurrido. «¿Cómo estás, Armando?», me preguntaba, «¿cuidaste tu guarnición?». Él conocía mis experiencias y siempre que avanzaba me recordaba mi misión. «El padre quiere que trabajes». Yo me quejaba y me negaba. «Me gustan las mujeres y soy cómodo e irresponsable y no me merezco los dones y no puedo y no sé qué otras cosas», le decía. Pero él siempre me contestaba que de los 100 servidores, yo había sido tocado con el pincel más fino y precisamente por ser descarriado debía purificarme. A veces los daños se me metían al cuerpo. Ahora tengo una vejiga de coyote y un testículo artificial y las cicatrices de mi cuerpo son muchas. Pero, en cambio, he visto lo que ningún ser humano ha vislumbrado. He llegado a conocer al mismísimo diablo y sé de sus nombres y acciones. Un día fuimos a una entrega muy peligrosa. Debíamos entrar a una casa resguardada por una reja de hierro. Nadie podía entrar a través de ella y no teníamos forma de abrirla. Pachita se relajó y se bajó del coche y atravesó la reja con su cuerpo como si los barrotes fueran luz. En aquel entonces vivíamos en la pobreza. Pachita vendía billetes de lotería en las calles y yo aprendía del hermano y de ella misma. Una noche me dijo que junto a un árbol en el patio de mi casa, algo asombroso me sucedería. Llegué a mi hogar y al salir al patio, sentí que alguien me observaba desde la azotea. Me dio un miedo terrible y ni siquiera me atrevía a voltear para arriba. Durante más de un mes salía al patio y siempre sentía la presencia observándome. Un día me atreví y vislumbré un cuerpo gigantesco. «¿Quién eres?», le pregunté después de hacer acopio de valor. «Te esperaba», me contestó aquello. «Te esperaba, pues soy tu protector». Subí la escalera y al llegar a la azotea lo vi. Tenía más de 3 metros de altura y me colocó su túnica. Desde ese día conocí a mi protector y él me cuida. Tú también conocerás al tuyo, aunque no dudo que ya lo tengas. Poco a poco fui adquiriendo dones. Al llegar a mi casa, me bastaba voltear a ver un sillón para saber quién se había sentado en él y empecé a ver a los médicos que operan en el recinto. Cuauhtémoc tiene un porte impresionante. Cuando tenía 13 años de edad, una epidemia azotó al pueblo azteca. Una voz lo instruyó para hacer una vacuna y la presentó al consejo de ancianos de su pueblo. Tenía en ese entonces 1.86 metros de altura. El consejo se asombró de la sabiduría del joven y a partir de ese momento lo espiaron para saber el origen de la misma. Cuauhtémoc les decía que los mensajes le venían del dios Sol y ellos lo creyeron. Cuando su tío murió, lo hicieron rey.